La Asociación Civil Violencia, Género y Familia y La Voladora Radio te invitan a escuchar El Trasfondo del Diván Etéreo, un espacio divertido, subversivo y sugerente donde el psicoanálisis, la filosofía y la sociología se mezclan para descubrir las verdades más incómodas del ser humano. Todos los viernes a partir de las 2 de la tarde por La Voladora Radio. Este programa llega a ustedes gracias a Galería Café La Ronda, ubicado en Avenida Hidalgo número 109, casi esquina con San Juan, Amecameca, Estado de México. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este programa El Trasfondo del Diván Etéreo, como todos los viernes en punto de las 2 de la tarde. Vamos a estar con ustedes para hablar del tema ¿Por qué fracasamos? Bueno, para discutir este tema está la doctora Edna Gómez. Edna, bienvenida. Buenas tardes a todos. El doctor Marco Bichot. Marco, bienvenido. Buenas tardes a todos. Y Sara Mesaga también nos acompaña hoy. Buenas tardes. Bueno, el tema ¿Por qué fracasamos? Para que ustedes participen con nosotros, les damos el teléfono en cabina, que es el 97-852-52. El teléfono para mensaje de texto es el 55-34-17-57-73. A través de Twitter, la cuenta de @marco_bishop. También puede hacer sus comentarios. Y en la página del Facebook de La Voladora, ustedes se meten al Facebook de la radio y también nos pueden hacer sus comentarios. Ahí están las preguntas para que participen con nosotros. Y bueno, ahora sí, el fracaso, dice un proverbio chino, que el fracaso más grande es nunca haberlo intentado. ¿Por qué fracasamos? Ante un deseo que de repente, no sé, por ejemplo, un chico que quiere conquistar a la chica y por más que se lo encuentre y todo, no sabe qué hacer. Alguien que quiere pasar desde hace tiempo su examen profesional, no puede. No sé, bajar de peso y no puede. Ante algo que se desea con tanta intensidad, está el fracasar siempre. ¿Por qué? La posibilidad de fracasar. O la posibilidad de fracasar. La posibilidad, porque el hecho de que un fracaso se constituya como tal no es un evento que advenga por sí solo, sino qué hace el sujeto ante la posibilidad de un cambio de estado y cómo puede llegar a constituirlo definitivamente en un fracaso o no. Esa es la diferencia, digamos, entre el fracaso establecido como una situación que está más allá del sujeto o el fracaso como producido por el propio sujeto a partir de una estructura. Claro, porque la sola idea de fracasar particular hace que no se lleve a cabo ese deseo, ¿no? Más bien, sí. Por eso sería ese miedo. Bueno, si solo fuera problema de la idea de fracasar, sería más fácil de tratar, ¿no? Uh-huh. Y bueno, lo que pasa es que también hay que pensar que en qué momento estamos viviendo, en qué mundo estamos viviendo en este momento. Uh-huh. Estamos viviendo en un mundo en donde fracasar se ha vuelto pecado. Bueno, sí, tenemos que ser todos personas de éxito, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esa es una ideología que es con la que nos bombardean permanentemente, sobre todo las juventudes, donde no se puede tener un traspié, donde enfermarse es sinónimo de que ya perdiste tu trabajo, ya, o también implica una serie de gastos, en fin, todo lo que implica una falla está mal visto. Vamos, ni siquiera uno se puede enojar a gusto, ¿no? Porque entonces es sancionado inmediatamente por lo social, por los otros. Entonces, creo que es un tema importantísimo porque más allá de que eso sea la presión, ¿qué te podemos decir nosotros de lo que es el fracaso? El fracaso siempre ha perseguido al hombre cuando busca algo. Sobre todo a los hombres. Entonces, el buscar algo implica la posibilidad de no encontrarlo, de no lograrlo. El buscar algo, pero además un algo que tiene para el sujeto que lo desea una connotación, un signo de ideal. Eso que es un estado en el que él considera que podría ya encontrarse realmente satisfecho en lo absoluto, un estado ideal que definitivamente no existe, pero que el sujeto se lo pone de tal forma que entonces, teniendo eso como el objetivo a realizar y siendo un ideal, entonces desde ahí tenemos ya previsto cómo eso será definitivamente un fracaso. Si se trata de un ideal y es imposible, entonces los pasos que se den, ninguno, ningún método, ningún camino, ningún nada, será suficiente para alcanzar ese ideal. Entonces, esto tiene que ver con lo que el doctor Bishop iniciaba, ¿no? Que precisamente todas esas figuras de éxito guardan un ideal que por sí mismo, en la lógica, no es posible llevar a cabo, pero el sujeto, en una construcción completamente yoica, donde él mismo se coloca como otro ideal, ¿no? Otro que es capaz de hacer absolutamente todo, entonces, pues estaría forzado a tener los elementos para alcanzar ese imposible. Entonces, uh-huh. Fíjense cómo se va armando una propuesta que definitivamente está encaminada a que no se cumpla y a la experiencia de haber fallado, sí, de haber fracasado. Definitivamente, bueno, porque esa es una de las cosas que nos habla de la naturaleza de los sujetos o de los hablantes seres, como hablamos aquí, de los seres que hablamos. Uh-huh. Creamos cosas imposibles a alcanzar. Esos son los ideales. Tan es un imposible que se vive como un ideal, algo a alcanzar. ¿Por qué es algo imposible de alcanzar? Porque el ideal es algo que no soy. Es algo que no tengo. Entonces, curiosamente, cuando uno busca en conseguir o ser algo que no se es o se tiene o no se tiene, ya no es el mismo que empezó el camino. Y en ahí puede haber una experiencia de fracaso, por ejemplo. O no, pero justamente eso es lo que nos caracteriza a los seres hablantes, a los seres humanos, a diferencia de los animales. Creamos cosas simbólicas que determinan nuestra vida más allá de lo que creemos, de lo que creemos, mejor dicho, que no existen por sí mismas. Sí, estaba pensando en eso que ustedes hablaban, y por ejemplo, buscando el tema, apareció un buen de psicología aplicada a esto. Entonces ponían miles de ejemplos, ¿no? Y uno de los ejemplos clásicos que encontraban casi todos era, por ejemplo, todos podemos alcanzar el éxito. El éxito solo es una forma de pensar, ¿no? Ah. Si asumes el fracaso, estás ya de antemano perdido, ¿no? Por ejemplo, entonces ponían a Thomas Edison, este que descubre el foco, y le hacen una entrevista y que fracasó antes de descubrir cómo funcionaba este carboncillo para el foco, el filamento. Fracasó 10,000 veces, ¿no? Entonces, en la entrevista, el que la hace el periodista le dice, ¿y qué, nunca pensó en fracasar? Dijo, fracasé esas 10,000 veces, ¿no? Entonces, por medio del fracaso podemos decir que se triunfa. Ahí está un buen ejemplo. Pero no lo ven así. La mayoría de la psicología, la mayoría de las visiones de autoayuda, de superación personal. Y de prosperidad económica. De prosperidad económica. Consideran el fracaso como algo eliminar. Y es cuando realmente el sujeto fracasa, es cuando avanza. Fracasa no logrando precisamente sus ideales. Entonces, el psicoanálisis tiene. Entonces, ahí empezamos a introducir lo que el psicoanálisis puede decir al respecto. Desde el punto de vista psicoanalítico, de lo que hemos hablado desde siempre en nuestros programas, todos nuestros programas, hay algo que se llama deseo. Y el deseo está en busca de un objeto que satisfaga ese deseo. Como hemos hablado antes, esa búsqueda siempre es un fracaso. Y porque fracasamos, el deseo se puede relanzar para volver a relanzar para volver a buscar ese objeto que cumpla mi deseo. Entonces, el fracaso es lo que hace que nos movamos. El fracaso es aquello que nos permite avanzar, que nos permite amar, el que nos permite crear cosas, crear cultura, crear, por ejemplo, los celulares, en fin, todo está en función de un fracaso previo. Entonces, ese es el único discurso que sabe eso, que más bien, mejor dicho, abreva en eso, es el psicoanálisis. Lo demás dicen, ¿cómo de fracaso? Al contrario, es una cuestión de perseverancia, es una cuestión de poder. Pues sí, pero la perseverancia y el poder tienen que ver con algo que no se tiene, señores. Sí, ¿qué pasa cuando el sujeto está en la creencia de que sí tiene eso que se requiere para forzosamente entonces llegar a un éxito? Como si construyéndose el sujeto a él mismo fuerte, omnipotente, entonces prácticamente se le estaría dado el acceso a eso ideal. Supongamos, por ejemplo, uno de estos casos que son clásicos cuando hablamos de fracaso, por lo que tiene que ver con la manera en la que establecen algunos sujetos vínculos amorosos, ¿no? ¿Cuál es el temor tan grande que puede existir cuando se ha construido a un otro como el ideal? La mujer que ha admirado por ahí pasar, el hombre que ha presentado frente a todo un grupo la posesión de un lugar privilegiado. Y entonces quien hace esa mirada del otro ha construido a ese otro justamente como el ideal. Puede ser que una forma de fracaso desde un primer inicio, sin haber llevado a cabo nada al respecto de una conquista de eso ideal, sea una paralización. ¿Cómo ese ideal puede paralizar al sujeto? Y lo que decía Irene, el fracasar cuando ni siquiera se ha hecho nada en pos de obtener eso que se desea. Entonces, ese fracaso de la paralización nos habla también de cómo el sujeto tiene, aunque él pudiera construirse omnipotente, sabe que no lo es. Y sabe que ese ideal que se ha planteado también es muy probable que no se obtenga. Porque el ideal, cuando decimos ideal, no estamos hablando de necesariamente la concretud de ese otro, sino la construcción que el sujeto ha hecho de un otro muy abstracto. Entonces, a lo mejor sí hace todo lo necesario para ir y conseguir la relación con ese ideal. Pero no bien la ha conseguido cuando inmediatamente adviene o muy pronto viene en esa relación otra vez la experiencia de haber perdido eso que se suponía que ya había alcanzado. Es decir, el éxito no es tal. Sí, lo que se pierde precisamente es ese elemento que falta que permite seguir avanzando. Hay un texto bellísimo de Freud que lo titula así, ¿no? Los que fracasan cuando triunfan. Cuando triunfan, cuando ahora se supone que no hay fracaso en el triunfo, ¿no? Pues no. ¿No? Entonces, desde 1900 y cacho, Freud ya nos hablaba cómo precisamente el no tener algo que nos falte nos hace fracasar verdaderamente. Fracasar triunfando. No tener algo que nos falte. No sé, no, algo así como para que se entienda más fácilmente un ejemplo de la vida cotidiana. Es decir, imaginen a alguien que ha conseguido todo. Las personas exitosas. Las personas exitosas. No por nada los dichos populares dicen que el que más tiene es el que lo tiene todo es el que menos tiene. Porque ha hecho su vida a partir de llenarse de éxitos, de dinero, de poder, de cosas, de autos, de, en fin. Pero entonces en el llenarse en eso no ha permitido que, por ejemplo, el amor entre en su vida. Hay muchas historias, hay muchos cuentos, hay de hecho historias verdaderas de gente que efectivamente ha dejado todo porque precisamente se da cuenta que tenerlo todo no es todo. Sí, claro. Podemos ir un corte y regresamos. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. Haz que se escuche tu voz. www.lavoladora.net. Búscanos en las redes sociales. Facebook, facebook.com/lavoladoraradio. Twitter, @lavoladoraradio. MySpace, myspace.com/lavoladoraradio. Hi-Fi, lavoladoraradio.hi-fi.com. Haz que se escuche tu voz. La Voladora Radio 97.3 FM. Di fuerte lo que tengas que decir. Lo que tengas que decir. Uno a uno hacemos la radio. Son las 2 y 17 minutos. La voladora radio cumple 12 años. Cumple 12 años. Y te invita a festejarlo en su toquín volador. Y esto va para toda la banda que ha rolado con nosotros. ¡A nado vamos! ¡Y no olvidamos! ¡A quienes amamos! ¡Sigue! ¡Lo recordamos! ¡A nado vamos! ¡Rock, rock, rock! ¡Puro rock, puro! Acompañados con Dínamo, Sideral, Ataque Clandestino. Y esta banda arriba otra vez, ¿eh? Dosis de Sentido, Simbiosis, Carrito de Pulque, Moto San Mi, Níquel y la Groovy Band. Sábado 20 de octubre en Avenida 20 de Noviembre número 81. Donativo 10 pesitos. Inicio del evento, 7 y media. ¡A nado vamos! ¡Y no olvidamos! ¡A quienes amamos! ¡Sigue! ¡Lo recordamos! ¡A nado vamos! ¡Rock, rock, rock! ¡Puro rock, puro! ¡Puro rock, rock, rock! ¡Puro rock, puro! ¡Puro rock! Radio Comunitaria 97.3. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Estamos de regreso. Tenemos unas invitaciones y unos anuncios para ustedes. Agradecemos el patrocinio de Galería Café La Ronda. Recuerden que está ubicada en Avenida Hidalgo número 109, casi esquina con San Juan, y que ofrece servicio de lunes a sábado de 4 p.m. en adelante. No se olviden que el día de hoy hay una degustación de vino y maridaje, y el día de mañana será la inauguración de la exposición de Oscar Galván a las 8 de la noche, y a las 9 de la noche habrá un concierto de trova con Mauricio Díaz y César Gómez. También recuerden que tenemos un bono de apoyo para la conservación del Centro Cultural La Ronda. Este bono tiene un costo de $150 como donativo y tiene un 25% de descuento para un cover y para consumo. También recuerden que como parte de las actividades de aniversario de los 12 años de La Voladora Radio, los estamos invitando al toquín el día sábado 20 de octubre en punto de las 7:30 en Avenida 20 de Noviembre número 81, a un lado de la gasolinera de la entrada de Ameca Meca. El donativo es de 10 pesitos. Tenemos la invitación de Tlapalcali Casa de los Colores al evento del 12 de octubre, Encuentro de Dos Mundos, reflexionando sobre quiénes eran los habitantes del México antiguo, quiénes eran los españoles. La invitación es para este 13 de octubre a partir de las 11 de la mañana en San Francisco número 50, esquina con Victoria, barrio Panoaya, Ameca Meca, Estado de México. Y por último tenemos la invitación para participar en el concurso de dibujo infantil El Parque Nacional Iztapopo y sus leyendas, para niños de 8 a 12 años. El tema es las leyendas de los volcanes. Y bueno, lleven su dibujo personalmente antes del 29 de octubre a las oficinas del Parque Nacional, ubicadas en la planta baja de la Casa de la Cultura en Ameca Meca. Y el teléfono es el 97-838-29 o el 97-838-30 para mayor información. Bueno, pues están hechas las invitaciones. Los seguimos invitando para que participen con nosotros en el programa. El tema de hoy, ¿por qué fracasamos? Les recuerdo, el teléfono en cabina es el 97-852-52. El teléfono para mensaje de texto es el 55-34-17-57-73. La cuenta en Twitter es @marco_bishop. Y en el Facebook de La Voladora Radio también nos puede dejar sus participaciones. Ahora sí, seguimos con nuestro tema. Sí, a mí me gusta. Ah, sí, no, Irene. No, antes del corte Marco mencionaba cómo a veces en esta parte, cuando vemos a la gente exitosa, en realidad está como sin nada, o sea, no ha ganado nada. Después de ver o sentir que tiene todo, en realidad no tiene nada, ¿no? Entonces de repente suena paradójico, ¿no? Y no se podría como comprender y decir, pero si tiene todo, ¿cómo es posible que no se sienta bien? O se sienta fracasado en un aspecto que a lo mejor no tenía contemplado, por ejemplo, la vida emocional. Es que precisamente esos casos nos permiten visualizar muy claramente cómo entonces el éxito no consiste en la obtención de un objeto que satisfaga por sí mismo al sujeto, que lo deje finalmente contento, finalmente feliz. No es en la posesión de un objeto, por lo menos no ese objeto que está puesto en el imaginario dentro de nuestro mundo objetivo. Se trata de un carro, se trata de una casa, es que es una esposa, es una pareja, son los hijos. No son esos objetos hasta un juguete a los para un que niño, pretende, ¿no? Claro, sí, nada, ningún objeto que esté movido en este mundo objetivo, ¿no? Es lo que va al sujeto a proporcionar una complacencia para siempre. Y más fuerte, quizá ni siquiera el propio sujeto hace una consideración de que fuera algo externo a ese mundo objetivo. Porque precisamente la propuesta de la cultura en este afán de consumo es ofrecer que se trata justo de esos elementos materiales. Y vemos cómo en la consecución de irlos adquiriendo, de todos modos hay ese vacío que no se llena. Entonces, ¿de qué objeto se está hablando cuando el sujeto quiere encontrar eso que lo satisfaga para siempre? Sí, definitivamente, ¿no? Entonces, se fracasa cuando triunfa, porque si el triunfo es tener el todo y el estar lleno, que es el empuje, por eso decía que este tema tiene que ver mucho con esta época. Si el empuje es llenarse y tener todo, ahí se fracasa, aunque triunfemos, triunfemos acorde al ideal capitalismo, capitalista, porque es un ideal capitalista, en donde todo tenga una ganancia para mí. Y justamente, como decíamos, es a partir de las pérdidas donde realmente el sujeto obtiene su verdadero placer, es decir, obtiene todo lo que puede lograr. Porque si está lleno, si tiene todo, ¿qué más buscaría? ¿Qué le faltaría? ¿Para qué dirigirse al otro? ¿Qué me importa el otro? ¿Qué me importa? Si yo estoy lleno, si yo tengo todo, yo soy todo. Y es ahí donde se fracasa triunfando. Entonces, por eso a mí me fascina esto de hablar de este texto de Freud, porque ese texto todavía ni siquiera estábamos en esta época de consumismo desenfrenado. Y él ya vislumbraba precisamente que cómo la tendencia de la cultura, de la civilización, es ofrecerle al sujeto morir en su deseo. Es decir, llénate, sé todo. Matar su deseo. Su deseo. Y el deseo precisamente es buscar lo que nos falta. Pero si nos dice, no te falta nada, ahí está el nuevo iPhone, ahí está el nuevo auto, ahí está la nueva ropa, ahí está el nuevo ideal de mujer. Porque también entra la mujer en esos objetos, ¿no? Entonces vemos que es eso donde no hay posibilidad de interacción precisamente con nosotros. Por eso vemos un mundo cada vez mucho más alienado al otro, ¿no? Donde, como leíamos en un libro psicoanalítico, el otro que no existe se ha vuelto precisamente una inexistencia del otro. Cuando la inexistencia del otro lo hacía más bien crearlo al otro. Pero ahora la inexistencia del otro hace un gran vacío, porque entonces no cuento del otro, no necesito al otro. Entonces vemos cómo la propuesta es alienarse precisamente de la falta o la diferencia que me introduce al otro. Sí, no, usted que estás hablando de eso, por ejemplo, en una de los temas que sacaban estos reportajes que leí, decía que una de las características de la persona exitosa es ser autosuficiente. ¿No? Es aquel que tiene la capacidad de ser líder y no de necesitar al otro, aunque lo ocupe. Sí, pues qué excelente forma precisamente de continuar en esa ruptura del lazo, ¿no? Entonces, el otro puede funcionar solamente mientras me sea útil, mientras a través de él pueda yo obtener algo, pero el otro por sí mismo, como un sujeto que también puede estar en ese padecimiento, se borra, porque no funciona precisamente, porque el vínculo entre los sujetos, fíjense, esto es algo bien común ahora, el vínculo tiene cada vez más la característica de no hacer lazo con aquel que pueda representar un conflicto, una falla, un dolor, ¿no? Cuando precisamente esos estados son los que nos acercan a la posibilidad de hacer otra cosa con la existencia. ¿En qué momento aparece la noción de que se puede fracasar? Justamente cuando el sujeto ha llegado a un punto en su tiempo, y esto ocurre en miles de ocasiones, cientos de ocasiones durante la vida, el sujeto llega a un punto de su existencia en el que lo que venía funcionando ya no funciona más. Entonces hay un empuje a que haya una variación, a que haya un cambio en esa existencia, y frente a esa noción de que se requiere un cambio, de que el sujeto quiere moverse del lugar, aparece el miedo por el fracaso. Eso que va a estar ahí para siempre, el sujeto sabe algo de eso, sabe que no bastará con que esa meta que se pone, que no bastará con que alcance esa meta que se pone para realmente sentirse a gusto. Entonces, tenemos signos de cuando el sujeto de forma ética está pretendiendo, está intentando para él una movilización en su vida. Por supuesto que frente a esa movilización puede aparecerse el peligro, un riesgo, ¿no? Que no se consiga finalmente ese cambio, que se tenga que seguir en el mismo estado anterior. Entonces, recordemos cómo el permanecer en esos estados sin movimiento, el permanecer en esas formas que se van empantanando para el propio sujeto, de eso se hace una forma de satisfacción. Entonces, en ese sentido, volvamos, ¿sí? Si nos van siguiendo, en ese sentido, otra vez aparece una forma de éxito. Es decir, no dar el salto al cambio de cualidad, sino permanecer en ese estado en el que, aunque moleste, ya se había hecho una forma de satisfacción. Eso es una forma de éxito psíquico en una dinámica que, bueno, al propio sujeto ya no le viene bien, pero prefiere eso a enfrentarse a la posibilidad de su propia exigencia de modificarse. O incluso de presentarse a la diferencia del otro, ¿no? Porque, por ejemplo, ustedes ahorita comentaban algo sobre matar el deseo, ¿no? Entonces, de repente yo pensaba, generalmente, independientemente de que el sujeto tenga ganas de, no sé, de un carro, de ropa nueva, de apostarle a la mujer, del nuevo ideal, no sé, de repente creo que en la generalidad de la gente el ideal es ser feliz, ¿no? Y bueno, yo recuerdo que en una clase en la universidad, un profesor nos decía que hablar de superación personal equivaldría a hablar de subjetividad, ¿no? Porque para cada uno el hablar de su propia realización implicaba diferentes cosas, diferentes deseos, diferentes niveles. Entonces, de repente, pero finalmente cada uno aspira a su propio concepto de felicidad. Y entonces yo pensaba, en este sentido, en cuanto empiezas a conseguir, de cierta manera, lo que considerabas tu ideal de felicidad, ¿qué te mueve? Y entonces ustedes decían, bueno, no, porque en el momento en que el sistema propone que la inmediatez de conseguir estas cosas, entonces está matando nuestro deseo. ¿Qué mueve al sujeto entonces? ¿Ya nada? Pues sabemos que hay sujetos que pueden estar puestos muy, muy bien, sin problema, pues, en la propuesta de la cultura. No tienen conflictos con ello. Los conflictos son de aquellos que dicen no a esa propuesta, que saben que no habrá posibilidad de que algo de lo que está fuera sea lo que los complete. Y hay sujetos que, habiendo pasado por un proceso analítico, que estando en un proceso analítico, saben incluso que no se trata absolutamente de nada siquiera sobre lo que ellos puedan tener un control, que ni siquiera ellos mismos pueden estar completos, no se tienen a ellos mismos. Entonces, de aquí a este punto de inicio, ¿no? El sujeto fracasa siempre, porque él mismo no puede estar completo, no se puede tener a él, literalmente. Vamos a ir un corte y regresamos. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. XHECA, La Voladora Radio. XH Ameca Meca. 97.3 FM, La Voladora Radio. Radio comunitaria Ameca Meca. 97. La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Ameca Meca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Ameca Meca. Somos adherentes de la otra campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Son las 2:33. Si quieres ver y escuchar el mundo desde otra perspectiva, visita www.lavoladora.net. La Voladora Radio en Internet. www.lavoladora.net. Información de movimientos sociales, podcasts, campañas, audios, horarios de nuestros programas, rostros y voces de los que hacemos La Voladora Radio. www.lavoladora.net. Además, puedes enlazarte a nuestra señal. Escucha www.lavoladora.net. www.lavoladora.net. La Voladora Radio en Internet. Uno a uno hacemos la radio. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Bien, regresamos. Pues les seguimos recordando los teléfonos en cabina, el teléfono para mensaje de texto, la página de Facebook de La Voladora, la cuenta de Twitter, para que participen con nosotros. Ustedes digan por qué les da miedo fracasar, si han fracasado alguna vez, que han sentido todo esto. ¿Qué sería fracasar? Recuérdaselos para que, ¿cuáles son? Así es. Entonces voy, el teléfono en cabina es el 97-852-52, el teléfono para mensaje de texto es el 55-34-17-57-73, la cuenta en Twitter es @marco_bishop y el Facebook de La Voladora Radio, donde también nos pueden dejar sus participaciones. Entonces ahora sí seguimos con nuestro tema. ¿Por qué fracasamos? Yo me quedé con una duda. Sí. La doctora Edna mencionó algo al final y dijo, el sujeto se da cuenta que no se tiene ni a sí mismo. Entonces, bueno, analizando toda esta parte, no sé, de repente yo me doy cuenta que si la apuesta del sistema, la apuesta de toda esta dinámica que se está dando ahorita, es que el sujeto se relacione solo a nivel de yo sujeto y los demás objetos, y no le apueste a lidiar con esa diferencia que le resulta el otro, ¿no? Sobre todo el límite que le implica el otro. Es decir, esto que decía la doctora Edna, que tú retomas, de que el sujeto no se tiene ni a sí mismo. Uh-huh. Es un dato duro de nuestra clínica psicoanalítica. Duro porque, no digo porque sea duro, ay, qué duro es, sino porque es algo que siempre se manifiesta en la clínica. Es un dato duro en ese sentido. Dato duro y duro, ¿no? En el sentido de la estadística, es un dato que pesa. Es un dato que pesa y es duro, a lo mejor, para por ejemplo, un ideal. Por ejemplo, que ya habíamos hablado anteriormente, desde el principio de la creación de psicoanálisis, Freud lo tenía muy claro, ¿no? Él dice que es una revolución del orden como el de Darwin y de Copérnico. Uh-huh. El psicoanálisis, ni de este, sí, Darwin y Copérnico. Uh-huh. El psicoanálisis también es una revolución a la concepción humana, le dice que no es dueño de su propia casa. Uh-huh. Entonces no se tiene a sí mismo. Si nos tuviéramos a sí mismos, las dietas siempre serían exitosas. Uh-huh. Siempre lograríamos nuestros objetivos. Pero hay algo en nosotros que nos traiciona. Así lo vivimos, ¿no? A veces. Uh-huh. Hay algo en nosotros que va más, que tiene su propio programa, más allá de mis ideales. Uh-huh. Y eso es lo que tenemos noticia en la experiencia analítica. Ese es nuestro dato duro. Son estas experiencias cuando alguien, no sé, alguien hace algo y de repente es así como de, yo no quería, ¿por qué lo hice? ¿Por qué lo hice esto? ¿No? Sí, ¿por qué lo hice? ¿Por qué lo dije? En fin, pero lo hiciste y lo dijiste, ¿no? Entonces es esa experiencia donde el sujeto se divide por sí, a sí mismo. Uh-huh. Mm. Y es ahí, por ejemplo, donde fracasa mucho, precisamente, o fracasan todas las propuestas de superación personal y de, ¿cómo se llama esto? De de liderazgo, ¿no? Uh-huh. Porque siempre hay algo que no juega con el ideal del sujeto. Y es que cuando un sujeto, volvemos a esta idea, cuando el sujeto sabe que no se tiene a él mismo, entonces aparece en su palabra cuestiones así como de yo soy un fracaso, ni siquiera es que fracase como un acto que pueda llevar a cabo, sino que yo en mí mismo soy un fracaso. Y entonces, antes que eso, por la propuesta de la cultura, antes que eso se convierta en la posibilidad de la construcción de un deseo, se vive como una deficiencia, como un dolor que hay que ir jalando permanentemente, y que entonces algunos pueden resolver precisamente llevando a cabo una serie de entrenamientos o de adquisiciones de mercancía, y está bien, vaya, el sujeto es libre de hacer eso. Acá lo que nos importan son los que insisten en que viviéndose ellos mismos como un fracaso, intentan hacer algo con eso. Uh-huh. No llenarse, digamos así, de manera muy, muy metafórica, llenarse la boca con lo primero que se les ofrece. Y es ahí donde decimos que el fracaso es lo que motiva realmente todo logro humano. Uh-huh. Cuando precisamente el sujeto fracasa, por ejemplo, hasta con él mismo, uh-huh, como decíamos, cuando no es ¿cómo decía la frase? No se tiene a sí mismo. Entonces hace algo para remendar esa herida. Uh-huh. Aquellos que no se quedan precisamente congelados en esa fractura, ¿no? Y es lo que se construye como cultura. Uh-huh. Y eso es lo que permite también dirigirse a otro. Es lo que permite. También es lo que da lugar precisamente a las teorías estas y a las propuestas de autoayuda y todo lo demás, pero esas propuestas son para cubrir precisamente la herida, para cubrir ese vacío que ya se creó por el fracaso, para decirle no pasa nada, solo trata de que te convenzas, ese es el secreto, ¿no? Tú dítelo todos los días y lo atraerás, ese secreto es la fuerza de atracción, ¿no? Entonces, tú vas a con que digas que todo el tiempo te va a llegar lo bueno y te va a llegar lo bueno. Mentalízate. Uh-huh. Y entonces, esas son propuestas para cubrir precisamente ese agujero. Eso que ya se abrió. Como dicen, decrétalo, ¿no? Decrétalo. Uh-huh. Ya me vi. ¿No? Pero la diferencia entre lo simbólico y lo real es un abismo, señores. Entonces, en ese abismo, el sujeto crea objetos, crea relación amorosa, crea relaciones de odio, crea cultura. Uh-huh. Entonces, porque fracasa el ser humano con lo que él pretende, es que se crea todo en este universo. El universo de los humanos, ¿eh? No voy a meter otro, ¿no? Hasta Dios entra ahí. El asunto aquí es que un discurso que lo cubre deja al sujeto desamparado ante el fracaso que va a ocurrir entre el abismo, entre lo simbólico y lo real. Y el psicoanálisis lo que hace es decirle, ahí tienes el abismo y con eso vas a crear cosas. Es a partir del abismo. No a partir de cubrirlo con un decreto que no va a llegar a lo real. Y que solo te va a dejar caer peor. Entonces, el psicoanálisis es aquel que toma al fracasado como la potencia de creación de un sujeto. Porque sabemos que lo que hace, lo que es potencia en un sujeto es su deseo. Pero sabemos también que hay una parte de él que se regodea, que se queda precisamente... Se queda en la congelación de ese vacío. Entonces, ¿saben? Por eso no se tiene a sí mismo en ese sentido. No es con su deseo le basta. Hay una parte de nosotros que es inercia. Hay una parte de nosotros que se satisface por sí misma en esa inercia. Que es el goce. Y somos el único discurso que tomamos en cuenta ese goce. En donde el sujeto cree que solo basta decretarlo. Y ahí se queda, en esa inercia. Sí, precisamente porque el psicoanálisis sabe que esa forma de goce es propia de cada uno de los sujetos. Entonces, que no habrá objeto que lo complete, que en esa inconformidad que él tiene con él mismo y por la cual se puede nombrar fracasado, no habrá ningún elemento que pueda hacer, digamos, como la unificación de él con él mismo para finalmente poseerse. Claro. A ver, ¿no? Nada más, así rápido, te interrumpo tantito porque para hablar en cabina, Ah, nos dicen que no se puede escuchar el programa por la página de internet. Ahí está la falla, como siempre entra, ¿no? A ver si se puede checar eso. Me lo dicen en Twitter. Dejamos sí, ahí. Sí, la falla, y como decíamos también, frente a esta posibilidad del riesgo, como el riesgo es el indicio de que el sujeto está atento, está movilizándose. Como el riesgo puede ser vivido incluso como, mira, el evento inesperado, ¿no? Mira, eso que también puede suceder y que sale de mi alcance, y que no porque salga de mi alcance siempre me va a llevar a un padecimiento, a una herida narcisista. El mundo no es como yo lo calculo, mira cómo se apaga la máquina, ¿no? No es como yo lo calculo, y hacer de eso, fíjense, es que puede sonar hasta ridículo, benevolente, pero hacer de esa fractura un motivo de alegría es precisamente lo que puede llevar al sujeto a transcurrir por una existencia donde encuentre, donde construya, más que encontrar, donde construya para él mismo una forma de felicidad distinta a la que propone la civilización, sobre todo en esa línea del neoliberalismo. Una forma de felicidad precisamente porque, mira, algo se mueve, ¿no? Algo falla. Sí, claro, aunque vayamos buscando esta no falla siempre, que tendría que ver con no verla con este vacío que mencionan ustedes, porque cada día queremos más las cosas eficientes. O sea, y todo, perfectas. Exacto, todo tiene que ser eficiente, todo tiene que funcionar conforme mi voluntad, ¿no? Es más, si pudiéramos incrustarles un chip a las personas con las que nos relacionamos, sería mejor, ¿no? Acorde a mi voluntad. Sí. Y esa es precisamente la inercia que les decía, es decir, hay una voluntad en donde no quiere una falla, precisamente, que quiere que todo esté sin moverse. Como reloj. Como reloj, ¿no? Es una voluntad de goce que entonces hace de los otros un objeto, es lo que decíamos. Ahí ya no te relaciones con nadie, ¿para qué? Los otros son cosas que utilizo y si no sirven, las desecho. Y es algo, esa voluntad es la que se está fomentando actualmente. Por eso, en forma de contrapropuesta de eso, el psicoanálisis dice, no, hay que fracasar en eso. Que eso es lo que nos hace sujetos. Que eso es lo que nos hace, vamos a decirlo, humano. Por eso Lacan decía que era un gran humanista él, ¿no? Porque hablaba precisamente del humano en ese sentido. No el humano bueno, sino el humano que fracasa. El humano que es de la falla, que es perverso, que es polimorfo, que es infantil, ese humano. Es el que insiste en que lo que falla de alguna forma tiene que ser capturado, aunque sepa que no lo va a poder capturar. Eso es lo humano. No, la herida de pues no funciona como yo quería y entonces me deshago de eso. Claro, porque todos son unos inútiles. No, eso es parte del humano, pero precisamente cubrirlo como algo, como que eso es algo que se elimina del humano, eso no es humano. Bueno, vamos a ir un corte y regresamos. Así estamos saliendo por internet. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. 97.3 97.3 de la frecuencia modulada. La voladora. Son las 2:46. Perfil 97.3. Análisis, reflexión, noticias. Perfil 97.3. De lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde. Perfil 97.3. Con Verónica Galicia. Perfil 97.3. Información que no se consume, se piensa. La voladora cumple 12 años. Cumple 12 años. Y te invita a festejarlo en su toquín volador. Y esto va para toda la banda que ha rolado con nosotros. ¡A nado vamos! ¡Y no olvidamos! ¡A quienes somos! ¡Sigue! ¡Lo recordamos! ¡A nado vamos! ¡Rock, rock, rock! ¡Puro rock, puro! Acompañados con Dínamo, Sideral, Ataque Clandestino. Y esta banda arriba otra vez, Dosis de Sentido. Simbiosis. Carrito de Pulque. Su moto tan mi. Níquel. Y la Groovy Band. Sábado 20 de octubre en Avenida 20 de Noviembre número 81. Donativo 10 pesitos. Inicio del evento 7:30. ¡Vamos! ¡Y no olvidamos! ¡A quiénes somos! ¡Sigue! ¡Lo recordamos! La Voladora Radio 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3 FM. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Pues regresamos, estamos en la parte final del programa hablando por qué fracasamos. Usted no ha querido participar con nosotros, lo seguimos invitando a que se anime en estos últimos minutos y nos diga por qué fracasamos. Entonces, estábamos hablando, Edna, Marco, porque como a veces en este fracaso en realidad hay un éxito para seguir construyendo este mundo humano. Entonces, más lo que queremos introducir desde el psicoanálisis es precisamente que la falla en el sujeto es lo que le permite precisamente crear algo nuevo. Si no se falla, no necesita hacer nada, absolutamente nada. Se tiene todo. Sería como un mundo robotizado. Todo funciona bien, nada te sorprende. No hay nada vacío que llenar y entonces no hay nada que yo le pueda, por ejemplo, pedir al otro. Y es lo que estamos viendo actualmente. Una alienación brutal de los sujetos, sobre todo cuando son triunfadores, entre comillas. Freud era un gran profeta. Se triunfa cuando se fracasa, cuando se triunfa, ¿no? El que fracasa cuando triunfa. Entonces, que del fracaso se puede obtener los grandes éxitos. Que de la falla es donde podemos crear nuestro verdadero éxito. Y el éxito no es estar completo, sino permanecer, mantener vivo el deseo de siempre continuar, de siempre buscar algo. Decía Picasso, ¿no? Yo no busco, encuentro. Los grandes hombres nos han mostrado que es aquellos que no se detienen, que no les basta con crear algo, como Benjamin Franklin, ¿no? Fueron 10.000 fracasos. Edison, siempre los asocio. 10.000 fracasos para conseguir. Para encontrar el filamento. Sí, el psicoanálisis mismo, ¿no? ¿Cómo es que se construye? ¿Cómo Freud lleva a cabo esta obra que decimos ha persistido más de un siglo? Precisamente porque él pone atención en aquellos sujetos que decían fracasar. Precisamente él de esto hace toda una teorización y descubre que efectivamente algo que está vivido en los afectos, como un dolor, como esto, un fracaso, por otro lado, cambiando la luz, poniéndola desde otra perspectiva, nos deja ver, nos devela que lo que efectivamente ocurre más bien es un éxito, porque es la continuación de la propuesta que se hace el sujeto de no completarse con nada. Hay personas que están permanentemente angustiadas por la idea de un fracaso, permanentemente. Entonces, ¿qué es lo que el psicoanálisis en este decir de aquellos fracasados, ¿no?, descubre? Que hay una preocupación por buscar lo que pueda asegurar la completud. La preocupación es buscar lo que me pueda acallar finalmente esta divergencia conmigo mismo. Es una insistencia en que hay un objeto que me lo va a permitir. Y no hay ni objeto, ni hay posibilidad de experiencia que por ella misma pueda satisfacer para siempre. Sino más bien un vacío, siempre un vacío que puede hacer las que puede hacer ocupar otro tipo de lugar ya en lo psíquico en relación con un deseo, ¿no? Uh-huh. Que no se cumplirá, pero está siempre sirviendo como un motor. Y uh-huh. que este vacío no es catastrófico, ¿no? Porque de repente uh-huh. cuando se habla de vacío es así como, no, pues es que hay que llenarlo, hay que hacer muchas cosas para llenarlo. No, sí, pues, que no se ve así desde este punto de vista del psicoanálisis, ¿no? Porque siempre hablamos del vacío, uh-huh. pero puede llegarse a ver así como, eso es catastrófico, estar vacío. Bueno, la gente de hecho así lo vive, es decir, no puede nombrarlo como el vacío que me habita, el vacío que soy incluso, no lo pueden decir así, pero uh-huh. vemos que toda la vida está construida en torno a esa angustia que despierta ¿sí? un vacío de ese sí, nivel, ¿no? El psicoanálisis es lo que ofrece, a lo mejor una... ofrece entre comillas es regresarle ese vacío al sujeto para que esté en un lugar, haga una diferencia, una creación distinta, ya no un malestar con ese vacío sino un bienestar o un estar con ese vacío, ¿no? Bienestar ya sería demasiado, es un estar con ese vacío y que eso es lo que le permite precisamente quererlo llenar de cosas. Cuando se le quita la ilusión al sujeto de quererlo llenar de cosas, va a crear ilusiones que no lo va a buscar que lo llene. Va a seguir creando ilusiones, va a seguir creando ideales, pero no para llenarlo, sino para conseguirlo. Dice uno de los analistas importantes en este momento en el campo del psicoanálisis, de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, dice, todo se vuelve en un cambio de postura de un sujeto que se analiza. Dice, todo se vuelve sorpresa, debe serlo, debería serlo o lo ha sido. Es decir, cómo esto que fue una experiencia desde el principio de nuestra existencia, la sorpresa, eso que no está calculado, no dejarlo caer sobre uno mismo como el plomo que permanecerá para siempre aplastándolo el resto de la existencia, sino mira, esto puede ocurrir y con eso ¿qué se hace? Uh-huh. Ya no es catastrófico, esa es experiencia de sorpresa. ¿No? Con un poco de miedo si quieren. Pero ya no va a ser el chin ya y o tira al sujeto, sino la sorpresa de que ocurren. Uh-huh. Que siempre va a haber algo inesperado que me pondrá en falta. Y eso es lo que le ofrece al psicoanálisis a un sujeto. Uh-huh. La capacidad de volverse a sorprender y no derrotarse ante lo inesperado. Sí, yo creo que es muy importante, perdón, dentro de la vivencia del fracaso, porque efectivamente creo que en la generalidad se vive de una manera catastrófica, angustiante y con miedo, ¿no? Entonces yo creo que es muy, muy importante hacer énfasis en esta propuesta que hace el psicoanálisis, ¿no? Uh-huh. El poder ser escuchado en un espacio en donde, bueno, se va a hablar de todo esto y en donde se le va a ayudar al sujeto a que lo viva de una manera no catastrófica, decía. Sí, a sorprenderse del exacto. mismo. Como decía Eric Lorán, uh-huh. que no dije el nombre de él. Ok, muy bien. Bueno, pues se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Le recordamos que en Tlapalcal y Casa de los Colores todos los viernes tenemos atención psicoanalítica con la doctora Edna Gómez y el doctor Marco Bishop. Y también tienen consultas en el DF, por si ustedes no pueden los viernes, en el DF también dan atención. Les damos las gracias por habernos escuchado, los esperamos el próximo viernes. Escuchaste El Trasfondo del Diván Etéreo, un programa de la Asociación Civil Violencia, Género y Familia. Te esperamos el próximo viernes a las 14 horas. Y si te lo perdiste en vivo, escucha la retransmisión todos los sábados a las 16 horas. O bien, a través del podcast de la radio, www.podcast.lavoladora.net. Este programa llegó a ustedes gracias a Galería Café La Ronda, ubicado en Avenida Hidalgo, número 109, casi esquina con San Juan, Amecameca, Estado de México. La Asociación Civil, Violencia, Género y Familia y La Voladora Radio te invitan a escuchar El Trasfondo del Diván Etéreo, un espacio divertido, subversivo y sugerente, donde el psicoanálisis, la filosofía y la sociología se mezclan para descubrir las verdades más incómodas del ser humano. Todos los viernes a partir de las 2 de la tarde por La Voladora Radio.